haberme traicionado, mujer, tú vas a volver a mí. No te sorprendas si cuando vuelvas tengo otra mujer. Tú vas a volver a mí. Arrepentida por haberme traicionado, mujer, tú vas a volver a mí. No te sorprendas si cuando vuelvas tengo otra mujer. Porque te fuiste y me dejaste tirado, triste y abandonado, no me di cuenta que los mensajes que ya vos te mandaban nunca me contestaban, era por algo. Ay, qué gil. Tú vas a volver a mí. Arrepentida por haberme traicionado, mujer, tú vas a volver a mí. No te sorprendas si cuando vuelvas tengo otra mujer. Tú vas a volver a mí. Arrepentida por haberme traicionado, mujer, tú vas a volver a mí. No te sorprendas si cuando vuelvas tengo otra mujer. Mujer, tú vas a volver a mí. No te sorprendas si cuando vuelvas tengo otra mujer.